Lalo Calderón. Reportándose desde el cuartel. Nolan, Yomil, Jorge Junior, Producciones, Edito y Dené. Cuba. Ahora vamos a ver. Edito y Nene, tú sabes. Ahora vamos a ver.